Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. La visitación de Isabel. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La visitación de Isabel. Llena del Espíritu Santo no es lo mismo que plena de gracia. María es y era plena de gracia. Y Santa Isabel, al ver a María, se llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da sabiduría. La gracia te hace sabia, vivir sabiamente, como vivió María, que sabiamente dijo sí a ser la esclava de Dios. El Espíritu Santo te puede llenar de fe, y por tu fe decides decir sí a Dios, a ser esclavo, esclava de Dios. Pero la gracia en que vivía y vive María, la llena de gracia, le hizo querer saber, y en plena facultad total de su ser humano integral, cuerpo y alma, decir sí, con todas las consecuencias, a Dios, en su petición, a través y con el arcángel Gabriel, de ser la madre de Dios. La plena gracia es la plenitud del alma en el cuerpo. Estar llena del Espíritu Santo, como se llenó Isabel, es tener la visión de la fe en la inteligencia humana, y saber por la fe lo que María sabía por la gracia de su pureza, tal que la inteligencia casi no es necesaria, porque vive el alma en todo el cuerpo, tanto en la inteligencia como en el corazón y en las obras de la persona, que está toda ella en todas sus partes, tanto espirituales como físicas, plenas de Dios en el alma, que es y que creó y crea a cada ser, pero que en María no traspasó el pecado original, la esencia física, sino que por la sublime belleza de ser preservada de todo mal, toda ella es gracia plena. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.